Estamos en comunicación con la secretaria ejecutiva, la compañera Cecilia Piñeiro, del Instituto Espacio para la Memoria. Y la convocamos para que nos desarrolle cómo va a ser el día lunes que se conmemora el quinto aniversario del Instituto Espacio para la Memoria, el lanzamiento del Instituto Espacio para la Memoria y el inicio y un montón de actividades que se vienen desarrollando. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, estábamos justamente en esta previa del lunes, sí. Donde se va a desarrollar una actividad muy importante, ¿no es cierto? Sí, una actividad muy importante porque es el quinto aniversario del funcionamiento del instituto. Vos sabés que el instituto fue creado en el año 2002, pero empezó a funcionar formalmente en un acto que tuvo lugar en el Teatro Nede Ateneo en el año 2006. Entonces, bueno, se cumplen 5 años y el lunes va a haber un acto en el edificio Cuatro Columnas de la ex-ESMA, que es uno de los del conjunto de edificios que están asignados al Instituto Espacio para la Memoria. Y ese día, además de conmemorar una fecha que es muy trascendente para el instituto, se va a inaugurar formalmente la muestra que está exhibida en el edificio. Es una muestra sobre el terrorismo de Estado, y además se va a iniciar la convocatoria al concurso nacional para la realización de los anteproyectos para el museo sobre el terrorismo de Estado que va a funcionar en algún momento en este edificio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Bien, bien, muy bien. Vos sabés que cuando fuimos hace poco a hacer el programa desde allí, era la primera vez en realidad que yo ingresaba al edificio Cuatro Columnas, desde que es un espacio para la memoria, ¿no? Y veía esa muestra que es la que vos decís que se va a inaugurar el día lunes. Sí, sí, sí, que es una muestra, bueno, en construcción, es una muestra que refleja lo que fue el guión para el futuro del museo, que es el libro sobre el terrorismo de Estado que editó el instituto, uh-huh. Que es un libro que ya todos conocen. A partir de ese libro, de ese texto, se desarrolló una muestra que tiene por objetivo central la transmisión de la memoria sobre los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Uh-huh. Es una muestra que tiene aportes de los sobrevivientes, dan las famosas fotos que Víctor pudo también sacar de la ESMA. Así que bueno, la verdad que esperemos que venga a verla mucha gente porque es muy interesante. Y Víctor, vos nos contabas en aquella ocasión que ese lugar que está, digamos, es como una especie de gran galpón, ¿no? Que además es también la entrada al auditorio Mabel Gutiérrez, era que en la época en el que eso era un centro clandestino de detención. En realidad, eso fue pensado para hacer una especie de salón de actos, de ceremonias, cerrado, o sea, tiene techado, porque hay otro salón, otro playón muy grande donde también se hacían actividades militares, muy abierto, muy amplio. En este caso es un salón muy muy muy grande, también cerrado, y servía también como cine. Estaba, incluso hay como una especie de casilla con los agujeros para sacar las máquinas, las proyectoras, y ahí se daba cine, y se reunían, hacían también ceremonias militares en patio cerrado, generalmente con los suboficiales ya más, digamos, de mayor rango, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un poco la actividad que se hacía. Y además, el Cuatro Columnas era la sede donde estaba la presencia siempre del director de la Escuela de Mecánica de la Armada, tenía su oficina ahí. Uh-huh. Y ahí se armaban muchos de los destinos finales de los compañeros, ¿no? Ahora la ocupamos la civilidad y aquellos que mantenemos viva la memoria. Exacto, eso es la realidad. Eso justamente es lo que iba a decir, que dentro de la tragedia que hemos vivido con el terrorismo de Estado en la Argentina, por lo pronto uno hoy puede aunque sea, entre comillas, festejar, porque nunca es adecuada la palabra en este contexto, lo que tiene que ver con que esos sean espacios para la memoria y que las nuevas generaciones puedan aprender allí el pedacito este de historia, corto en años, pero duro en lo que ha sucedido allí. Cecilia, esto, por supuesto, la invitación es abierta, puede cualquiera de nuestros oyentes decir. Sí, los esperamos a todos. También vamos a inaugurar una muestra de un artista, Rubén Herrera, que nos ha cedido una colección de grabados, también vinculados con el terrorismo de Estado, que son muy interesantes y que están exhibidos en una de las salas, que está muy cerquita del Auditorio Mabel Gutiérrez. Así que, bueno, hay una propuesta interesante para compartir en relación al terrorismo de Estado, sus antecedentes y consecuencias. La muestra va a estar abierta, y está de hecho abierta de lunes a viernes, de 10 a 18, y próximamente también va a estar abierta los sábados. Bueno, entonces, lunes 25 de julio, 18 horas, en el Auditorio Mabel Gutiérrez. Sí. Libertador 8151, Exesma, uh-huh. Edificio 4 Columnas. Ahí los esperamos a todos. El edificio 4 columnas es el que cuando vayas por la Avenida del Libertador, el más representativo, digamos, el que uno tiene visto porque pasa por esa avenida o pasaba por esa avenida, veía ese edificio con esas cuatro columnas en el frente, que de ahí el nombre. El otro día nosotros preguntábamos cuál es el 4 columnas cuando buscábamos el lugar, y cuando lo vimos dijimos, obviamente este es el 4 columnas, ¿no? Que tiene 4 columnas. Además es el que dice Escuela de Mecánica de la Armada. Exactamente, claro, por sí. Eso digo, es el más representativo, me parece que hacia claro. Los ojos de la sociedad es el que uno tiene más identificado visualmente con lo que fue la ESMA. Gracias, Cecilia, por haber pasado por Oral y Público. Bueno, gracias a vos, y nos seguimos viendo y hablando. Dale, seguramente. Un beso. Bueno, hasta luego. Bueno, interesante para resaltar, además de lo de esta convocatoria del lunes, que este concurso al que se ha llamado para hacer, digamos, el museo con la Sociedad Central de Arquitectos, que también es convocante. Así que, nada, me parece interesante desde un ente como el Instituto Espacio para la Memoria que estas cosas se hagan mediante concursos, ¿no? Es importante y abona a la transparencia y a que lo que se elija seguramente va a ser lo mejor para un museo tan complejo de realizar, ¿no? Obviamente esto es para arquitectos, digo, si por ahí vos pensaste que podías aportar alguna idea, en realidad solo los arquitectos pueden presentarse a través de la Sociedad Central. Bien Basterra en la apertura del bloque, así que yo me puedo tomar unas vacaciones cuando quiera, que sé que usted va a poder estar ahí. Ni se le ocurra, amigo, ni se le ocurra. ¿Que no tengo vacaciones? ¿No puedo tener vacaciones? Las damos, pero yo las tomo con vos. Bueno, la dejamos a Silvina, entonces. Ahí está. No, a Betty, que es la que ahora no está.